pasan cosas sumamente alarmantes y siempre negativas en realidad. Bueno, así que empezamos. Sí, muchas gracias por la invitación al programa. Sí, es verdad que muchas de las informaciones que llegan acá no dan cuenta de la realidad de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y cómo las personas lo están viviendo en lo cotidiano. Exacto. ¿No? Creo que eso es bastante importante. Estamos con una tasa de desocupación en Brasil bastante importante en este momento. ¿En cuánto está? Llegamos al 12%, lo que es mucho. Mucho. Y bueno, y vemos también un ataque a los derechos de los derechos de las personas trabajadoras importante en el último periodo, ¿no? Como que viene desde todos los lados. Algunas cuestiones son realmente bastante graves, como por ejemplo el hecho de que ahora no tenés más fiscalización para el trabajo análogo a esclavitud en Brasil. Entonces, ¿Cómo sería eso entonces? Eso, perdóname, para ubicarlo en el tiempo, digamos, vamos a tomar básicamente a partir de la asunción de Temer, un poco antes de ahora. Sí, ¿sí? Con Temer empezaron estos intentos de reforma, ¿no? Con Temer, por ejemplo, eso del congelamiento de los gastos que dicen, ¿no? En los servicios públicos. Por 20 años fue uno de los temas importantes, pero que todavía eso en la Cámara Baja, en el Senado, por ser un gobierno también de transición, ¿no? De comprenderse un gobierno de transición y con todos los escándalos que estaban pasando en este momento, ¿no? Bastante, entonces no lograron avanzar tanto. Ahora con Bolsonaro lo que vemos es que está todo bastante más orquestado de alguna forma, ¿no? Entonces, vos decís en el sentido de tener apoyo así desde las cámaras. Exactamente. El apoyo, porque si no, también no hay cómo aprobar eso, ¿no? Entonces tiene un apoyo importante en la Cámara Baja, también en el Senado, lo que le hace avanzar muchísimo más. Más legalmente, ¿no? También, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, eso que digo, hay muchas áreas en Brasil que aún tenemos trabajo que se llaman trabajos análogos a la esclavitud, que son personas que básicamente están laburando por la comida, básicamente, que viven como encerradas en lugares. ¿Eso dónde, ¿no?, sería? ¿En el interior de Brasil? Eso sería más en la parte norte y nordeste de Brasil, sobre todo con el cultivo de caña en Brasil. Campesino, trabajo, sí, campesino. Trabajo sobre campesino, todo. Exactamente. Y en Brasil, durante mucho tiempo, habían agencias que trataban de fiscalizar eso, ¿no? Y ahora con Bolsonaro, eso se desregula totalmente. Exactamente. Y más allá de esto, bueno, lo mismo que pasó acá también del intento de reforma, ¿no? La reforma previsional, la misma también de las pensiones, jubilaciones también en Brasil. Uh-huh. También como... ¿Eso se logra hacer? ¿Se logra por ley? Ahora está en votación, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de los que están ahí son empresarios. O sea, entonces, que la van a votar. La idea del sector empresarial es justamente que los trabajadores tengan menos derechos, ¿no? También la idea de la privatización, ¿no? De la tercerización del trabajo, que está bastante fuerte en Brasil en este momento, con un apoyo bastante importante del gobierno de San Pablo, sobre todo, que es un aliado de Bolsonaro, el gobierno Bolsonaro en este sentido, ¿no? Y una de las áreas más industrializadas, ¿no es cierto? Exactamente, más importantes de más Brasil, importante. Tenemos 40 millones de personas en San Pablo, ¿no? Y como vos dijiste, la industria muy desarrollada, ¿no es cierto?, en esa zona. Bastante, bastante. Entonces, lo que pasa, por un lado, es este ataque a los derechos de las personas trabajadoras, un ataque también hacia las mujeres, ¿no? Porque Bolsonaro no solo empezaba diciendo que no habría que tener distinción entre mujeres y hombres cuanto al trabajo, obviamente no llevando en consideración todo lo que nosotras planteamos de la doble y triple jornada que hacemos nosotras. Y además el salario, para la equiparación en ese plano no existe. Exactamente, o sea, existe lo otro. Exactamente, pero dijo Bolsonaro que a las mujeres deberían ganar menos porque se quedaban embarazadas. ¿No? Una de las cosas que dijo él, ¿no? Entonces es realmente como es un ataque importante, claro, en todo lo que tiene que ver con esto. Claro, y un retroceso, ¿no es cierto? Porque ya ni siquiera se está planteando la equiparación, sino que ganen menos. Claro, exactamente. Y también otro punto que creo que es central del gobierno de Bolsonaro. Hablamos en el bloque anterior sobre esta batalla narrativa y cultural que se está dando. Los sindicatos están siendo golpeados muy fuertemente ahora con Bolsonaro. O sea, ya tenemos un movimiento sindical en Brasil que no es como lo argentino, ¿no? Como cada vez tenemos menos personas sindicalizadas en Brasil. Y ahora lo que está pasando con Bolsonaro es que los sindicatos ya no pueden. Antes vos tenías como la contribución, lo hacía directamente, se descontaba directamente del sueldo de la persona trabajadora. Y ahora está prohibido eso. Entonces lo que pasa es que vos tenés que pagarlo aparte. Claro. Eso hace con que los sindicatos también se desfinancian, pierden poder. Exactamente. Y es justamente lo que quiere Bolsonaro, claro, ¿no? También es un gobierno antisindical. Claro. Así también como Macri, como hay mucha semejanza, ¿no? Entre Bolsonaro y Macri en ese, claro, sentido. Claro, porque para implementar los cambios laborales siempre la organización sindical es un freno, digamos, más allá de las burocracias que ayudan a los gobiernos, pero es el freno que pueden tener los trabajadores, ¿no? Su organización. Exactamente. Entonces, la idea también es desmantelar eso. Es desmantelar eso. Entonces, todo lo que pasa en Brasil es bastante complicado. También como una idea que son las ideas bolsonaristas, llamamos. Porque no es que sea solo de Bolsonaro, ¿no? Como eso también estábamos hablando en el bloque anterior, que hay realmente un sector de la sociedad brasilera que realmente piensa, que tiene esta idea, ¿no? De que, bueno, que las escuelas públicas, que las universidades solo sirven para formar militantes políticos, por lo tanto, no hay que tener sociología, no hay que estudiar filosofía, hay que estudiar solo lo que sirva para el mercado laboral, ¿no? Entonces, eso también está pasando. Más bien el mercado empresarial, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, eso es algo que están... ¿Y cómo lo implementan, bastante, digamos? ¿A través de qué se vería? ¿En los medios, en literatura, en avances sobre las universidades? Básicamente el avance sobre todo lo que tiene que ver con el sector público, por las políticas públicas, básicamente, ¿no? Presupuestos. Exactamente, porque ahí es lo que pueden hacer directamente. Claro. Entonces, ahí, pero ya hay otras que no se puede porque hay que hacer modificaciones, ¿no? Constitucionales. Pero también lo están intentando hacer desde la Cámara Baja y del Senado. Obvio que no es toda la derecha brasileña que es bolsonarista. Y eso también es otro punto que es importante resaltar. Porque le crea fisuras al interior. Exactamente. Bolsonaro tiene como mucho rechazo también de los sectores de la derecha clásica brasilera, ¿no? Porque es muy brutal, ¿no? Es muy, muy brutal. Él ha elegido ese camino, obviamente debe estar respaldado. Tampoco es un loquito, ¿no? Porque uno muchas veces tiene esas apreciaciones medio ingenuas, ¿no? Claro. Yo creo que ellos tienen avales, ¿no? Para esta brutalidad con que se largan, lo mismo Macri en otro plano, pero Macri también, ¿no? Con sus brutalidades, después uno se da cuenta que es parte de una política, ¿no? Claro, y para toda la región, ¿no? Y para toda la región. Yo vengo como pensando, y cuando pienso un poco sobre eso, siempre me viene la idea de un proceso de recolonización, ¿no? Que creo que es justamente lo que están intentando hacer ahora. Bueno, este es un punto que nos interesa. ¿Podríamos hacer un parate por el momento nada más y seguimos con esto? Está bien. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina.

¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Seguimos entonces. Bueno, Vanessa, estabas entrando en un tema que es sumamente interesante porque así como los planes, estos, las reformas son un calco prácticamente, ¿no es cierto? Es decir, el avance sobre los sectores trabajadores, sobre el pueblo en general para extraer mayores beneficios para un sector, que es la tónica, ¿no es cierto?, de estos tiempos y que, por lo menos desde nuestro punto de vista, es un plan, no es ni Bolsonaro ni Macri, es mucho más, ¿no es cierto? También en el plano cultural es necesario porque es la pata con la que, digamos, se puede llegar al consenso, ¿no? Que es, en última instancia, el objetivo. Claro. Eso también algo un poquito hablamos en el programa anterior, ¿no? Que estos gobiernos de turno pasan y se queda, nosotros quedamos, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente, este Bolsonaro no se va a quedar mucho tiempo donde está, pero hay que ver cuánto estrago va a ser, claro, durante todo el momento que va a estar ahí, ¿no? Y eso ya se nota, hay un campo, sí, ¿verdad? Hay un campo bolsonarista ya en Brasil, consolidado. ¿Y qué, cómo sería, digamos? Es interesante la caracterización, ¿no?, de este campo, porque son personas, en su mayoría clase media, universitarios, o sea, tienen un título tienen universitario. Un cierto nivel intelectual. Sí. Y son personas que por ahí vos pensás, bueno, alguien que fue a la universidad, ¿no? Como debería pensar un poco lo que significa este desmonte del sector público y todo lo que tiene que ver con porque en realidad, si vos pensás aún de una forma medio que liberal, ¿no? Sí. Yo pago mis impuestos, claro. Entonces deberías pensar, quiero servicios públicos mejores. Porque en Brasil se pagan muchos impuestos, ¿no? Sí. Pero la idea no es esta. La idea es que todo lo público está mal. Todo lo público está mal. Entonces, lo que sí está bueno es lo privado. Entonces, si yo quiero una educación de calidad... Escuela privada. Privada. Para. Si yo quiero un hospital de una salud de calidad, hay que pagarlo. Entonces, eso es algo que se nota bastante también en este sector, ¿no? Un sector también que rechaza todo lo que tiene que ver con la palabra, con el nexo trabajador, ¿no? Como no se comprenden o no se ven como personas trabajadoras, sino bien más como emprendedores, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante también. O sea, hasta el cambio, las palabras dicen mucho, ¿no? El manejo de las palabras es muy importante. Claro. O sea que, porque esto sería como una especie de desmantelamiento, una vuelta atrás de lo que fueron los estados de bienestar que de alguna manera rigieron hasta ahora, con todo un, digamos, un contexto también cultural que sostenía eso, desde las palabras, del vocabulario, desde las prácticas, ¿no es cierto?, desde todo. Esto sería como un desmantelamiento para atrás, sí, algo así. Sí, es interesante porque estamos en un momento realmente... bastante distinto. Yo creo que después de la crisis que tuvimos, la última crisis de fines de 2007, inicio de 2008, lo que pasa también en los sectores capitalistas es que no hay más como tener el mismo acúmulo de capital como antes, ¿no? Entonces empiezan a avanzar mucho más sobre dónde pueden sacar ganancia. Y están en este momento donde podemos sacar más ganancias. En la extracción, ¿no?, de plusvalía más feroz, digamos. Es esto. Por eso digo también que es un proceso de recolonización de la región como un todo, ¿no? Como en su conjunto. Porque yo me acuerdo muy bien una vez, aún cuando vivía Steve Jobs, que es el dueño de Apple, sí, de esta empresa de tecnología, sí, que decía, bueno, nos encantaría abrir una planta en Brasil, pero los trabajadores acá son, el coste es muy alto, no vale la pena. Claro. Entonces, es decir, lo que antes no era interesante para Apple, porque los trabajadores costaban un montón, según su visión, su visión, hoy tenemos, o en la empresa, por ejemplo, como esta Hawái, que está como ya con todas las reformas, se pasan todas las reformas en tener una planta en San Pablo, ¿no? Justamente para poder explotar a los trabajadores brasileños, ¿no? Claro, acá el discurso inaugural de Macri fue precisamente, preferible guardar el trabajo, la mano de obra argentina es muy cara. Ahora, y lo otro, los despidos en empresas que funcionan bien, como para después, digamos, nuevas camadas, contratar nuevas camadas precarizadas, ¿no? Exactamente, recontractar ya en un sistema tercerizado. Tercerizado. Allá, digamos, se da también este fenómeno. Sí, estamos en este proceso, en este momento estamos en este proceso. Quiere decir, te saco el trabajo y después vos te desesperás porque tenés tu familia, tenés que, ¿no? Exactamente. Entonces, terminás agarrando cualquier cosa. Entonces, la misma precarización laboral que vemos en la Argentina también está pasando en Brasil. También con esta llamada uberización del trabajo, ¿no? Que vemos estos rapis, estos tipos de trabajo por aplicativo. Eso también está creciendo mucho en Brasil. Entonces, es decir, las cosas son bastante similares, ¿no? Sí, todo lo que pasa acá y lo que pasa allá también. Pero es esto, como no es solo en Brasil, creo que es en toda la región. Sí, incluso en el mundo, en otros lugares también, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, en Francia se ve también estos intentos de precarización, la deslocalización de las empresas que se van hacia lugares de Europa del Este más baratos, ¿no? O sea, me parece que es una movida mundial, por eso tan fuerte, ¿no? Y por eso me parece tan interesante todo el plano cultural, porque es ahí donde por ahí ellos, digamos, pueden dejar más herencia, ¿no? Es decir, si la gente comienza a adoptar estos criterios, comienza a verlos justos, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí. Sí, quería, mientras las escuchaba, pensaba también que vos decís, a partir de la crisis del 2008, la burguesía a nivel mundial intenta recomponer su crisis y sacar plusvalía de otras partes. Y todo lo que el acompañamiento cultural. Y yo quería agregar otro elemento también que es objetivo, menos subjetivo, que es que la cantidad inmensa de miles de millones de productos que China ha largado al mercado con una mano de obra a niveles bajísimas, eso hace de conjunto al mundo entero, los trabajadores del mundo entero, bien digo, también, soportar la baja de sus propios salarios. Claro. Son miles de millones de productos que irrumpieron en los últimos 20 años y en los últimos 15 con más fuerza y en los últimos 10 con más todavía, y que eso objetivamente nos empuja hacia abajo. Es decir, hay que subir este cerro con esfuerzo para contrarrestar eso que es objetivo. Es decir, los laburantes de allá te dan el CPU con un valor hora de 5 y acá se está cobrando 10. Bueno, es una tendencia a la baja. Y de ahí la necesidad, cuando vos decías, esto ocurre en todo el sector, es decir, la necesidad que tenemos de apoyarnos unos a otros porque la pared es gruesa. Claro, es ineludible esto que vos decís de China, ¿no? Porque, el mundo está absolutamente interconectado, es imposible desprenderse, pero de tamaña influencia, ¿no? Porque, algunas fuentes dicen que hay trabajo directamente de presos, de millones de presos en China, que es gratuito. O sea, no sé cuáles son los cálculos exactos, pero eso ya haría bajar notablemente el precio de la mano de obra, ¿no? Y por lo tanto de los productos, más una industrialización enorme. Y eso también a lo que ha llevado a Estados Unidos a cerrarse en sí mismo para poder también sobrellevar esta crisis comercial y demás, lo cual hace que, me parece, recrudezcan los esfuerzos sobre el resto del mundo que tiene influencia para justamente paliar esas crisis, ¿no? O sea, es muy complejo, justamente, es como delante tenemos gigantes, ¿no? Sí, es eso, justamente, creo que el rol de China es central, ¿no? Y esta guerra, China-Estados Unidos, creo que siempre hay los que pagan más por esto, ¿no? Y creo que ahí no hay forma. Creo que somos los que estamos acá, nuestra región, porque también es eso, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en Latinoamérica. Yo creo que todo cuando pensamos División Internacional del Trabajo y cuál es nuestro rol en todo esto, es brutal. Es brutal y tiene que ver con todo. Tiene que ver con lo que está pasando en la Amazonía, tiene que ver con lo que pasa acá en la Argentina con los agrotóxicos y bueno. Y con la desindustrialización masiva, la vuelta a ser productores de materias primas exclusivamente. Ser el supermercado del mundo, ¿no? Como tan orgullosamente decía Macri, ¿no? Claro. Esto que vos decías también de... Me quedé con una cosa que me pareció muy interesante, esto que vos decís, que esos sectores, el núcleo duro de Bolsonaro, bueno, además de los empresarios seguramente, ¿no? Los primeros beneficiados. Pero esta cuestión de renegar de ser trabajadores, ¿no? Es muy interesante porque, claro, porque el trabajo ha sido enaltecido durante todo el tiempo, incluso por el capitalismo, como casi el principal valor de la sociedad, digamos, es donde se sostiene la sociedad, ¿no? Resulta que estos también dan una vuelta de tuerca a eso. Vos comentabas cómo se enfrentan también a Lula desde ese lugar, ¿no? Sí, un fenómeno que pasó en los últimos años en Brasil es justamente eso, como PT significa Partido de los Trabajadores. La gente decía, yo no soy trabajador porque no quiero ser del PT. Es tan naïf así, a este nivel, ¿no? De decir, no quiero que me diga trabajador porque eso significa que me está llamando de comunista, además, claro. ¿No? Y también este punto importante, porque Bolsonaro viene con una impronta muy fuerte en contra de la izquierda, muy fuerte. Y esta herencia de la época de la dictadura. Bolsonaro claro. Nunca se olvidó de lo que fue su derrota histórica. Nunca. Bolsonaro siempre, durante todo el momento en que estuvo en la Cámara Baja como diputado, que quedó ahí 27 años, no sé cómo, sí, pudo estar 27 años como diputado, electo por Río de Janeiro, incluso uno de los diputados más bien votados de la historia de Río de Janeiro, viene con esta impronta marxista, esta cosa anticomunista, esta cosa antiizquierda muy fuerte, que un sector de la sociedad, como tenía mucha bronca de Dilma, por todo lo que fue este entramado del Lavallato, ¿no? La corrupción, siempre también esta narrativa, ¿no? La corrupción, es el problema es la corrupción, bueno. Como si Bolsonaro fuera puro, sí. O Macri fuera puro, ¿no? Que son los grandes corruptos. Exactamente, entonces, pero solo se ve hacia un lado, claro. ¿No? Y bueno, y pasó que este rechazo a la izquierda fue muy fuerte durante este periodo, un periodo en Brasil, por ejemplo, que no podías andar con una remera roja por la calle, que la gente te miraba como comunista, entonces ya sos un enemigo, ¿no? Porque sos un corrupto, porque vos sostenés eso. Y obviamente los movimientos sociales son todos, perdón de la palabra, unos vagos, ¿no? Porque si tienen tiempo para estar por la calle reivindicando cosas, ¿por qué no tienen tiempo para estar laburando? ¿No? Este es más o menos el discurso que claro, escuchábamos. Claro, es un combo, ¿no? Muy fuerte. Y esa cosa de tener bronca hacia cuando se hablaba trabajador, ¿no? La palabra trabajador ya había un rechazo. Ya. Pero obviamente, con las reformas, vos sentís en tu vida, ¿no? La realidad concreta te llama y te dice, bueno, ¿no? Vos que ibas a jubilarse en 10 años, ahora hay que laburar más. Vos que tenías beneficios, ahora ya no tenés más. Entonces empezaron también muchos sectores a comprender esto. Y Bolsonaro perdió mucho apoyo después de las reformas también. ¿Y eso en qué se ve, digamos? Eso se ve en la cantidad de personas que lo seguían, uh-huh. que ahora es bastante menos que cuando empezó. Uh-huh. Eso es verdad. Eso es verdad. Y el tema de la Amazonía debe ser bastante también, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están midiendo eso? Sí, el tema de la Amazonía tiene que ver también con, es un proyecto, ¿no? Como fue, estas quemas en Brasil son criminosas, hubo un desfinanciamiento en todas las agencias que hacían la parte de control, ¿no? De esta región. De unos 50% sacó Bolsonaro de recursos que iban para estas agencias. Y obviamente, como habían anunciado que iban a hacer eso, que iban a quemar. Habían anunciado 3 días antes, esta denuncia se fue al Ministerio Público y el Ministerio Público no hizo absolutamente nada. El día de hoy salió en El País una nota que decía que el Ministerio Público, acá miramos hacia adelante. Así fue, así es como las autoridades en Brasil están llevando el tema. Acá miramos hacia adelante. Si ya hay, no se hacen cargo. Si hay algún culpable, lo vamos a investigar. Así, no más. Es decir, es... También ver cómo que los poderes se van juntando, ¿no? Y lo que pasa en Brasil hoy es eso. Tenemos también una politización del sistema judicial brasileño, ¿no? Y eso se quedó muy evidente cuando pasó todo lo que pasó con Lula, con Dilma. Con Dilma, claro. Y ahora, ¿qué sigue pasando? Porque los hijos de Bolsonaro tienen varias denuncias y nada pasa con ellos. Claro. El propio Bolsonaro tiene denuncias, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, claro, es la otra pata, ¿no? Una pata tiene en el Parlamento o las cámaras y la otra en el Laufer. Claro. ¿No? Y lo que pasa en la Amazonía tiene todo que ver con los tierratenientes que quieren que todo esto sea un áreas cultivables, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Claro. Es un avance del agronegocio. La realidad es esta. Y eso también tiene que ver con la cantidad de agrotóxicos que ahora en Brasil fueron liberados. Como fueron liberados 300 nuevos agrotóxicos ahora solo en el gobierno de Bolsonaro. Mm-hmm. Es decir, eso tiene que ver con estas grandes empresas, tiene que ver con, incluso, esa es una opinión, ¿no? Ahora el acuerdo que tuvimos... Mercosur y Unión Europea, sí. que aún está un poco ahí, ¿no? Sí, todavía no fue está avalado. No fue ratificado, sí. Todo esto, pero a intención. Sí. Si no hubiera intención, no tendríamos un acuerdo, ¿no? También tiene que ver un poco con esto, como el sector ese agro. Ese sector sería el que proveería. Exactamente. Entonces, el sector agro en Brasil está avanzando mucho. Está avanzando mucho y tiene... gran parte de la Cámara Baja, diputados y senadores, tienen una ministra de medio ambiente que es llamada de la musa del agrotóxico. Ah, es grotesco en un punto, ¿no? Sí, si no fuera trágico. Sí, y después el ministro de medio ambiente, que es un tipo que está totalmente más allá de estar denunciado por corrupción, está muy ligado a los sectores agro también, de los tierratenientes. Claro, como un nuevo bloque, ¿no es cierto? Un desplazamiento de los sectores industriales. Exactamente. Que eran muy fuertes en Brasil, ¿no? Sí, sí, siempre fue muy fuerte en realidad. No empieza con Bolsonaro, pero lo que pasa ahora es brutal. Claro. Porque no es que no vamos a negar la historia, ¿no? Los hechos. Con Lula en Brasil, por ejemplo, la industria cárnica ha crecido como nunca. Claro, es el primer Brasil, frigorífico, ¿no es cierto? Exactamente. Que provee al mundo. Brasil hoy es el primer proveedor de carne del mundo, lo más importante, y eso se dio en el gobierno de Lula, ¿no? Uh-huh. No, no vamos a decir que no pasaron que cosas ahí. Que no se ahí. Favorecieron también exactamente. Esos sectores, claro. Y también durante el gobierno de Dilma, la ministra de Agricultura era Cacha Abreu, que es una persona que directamente... ha atacado a los pueblos indígenas, pero directamente, ¿no? También una tierrateniente, una persona importante en el sector, ¿no? Esa era del gobierno anterior también, también. Del gobierno de Dilma. Sí, pero siempre el gobierno, tanto de Lula como de Dilma, en Dilma en menor nivel, sí, siempre hubo una preocupación muy fuerte con el medio ambiente en Brasil. Como era un poco eso que Lula decía, que ganen todos, ¿no? Ajá. Pero hay cosas que no la tocamos. Entonces, los pueblos indígenas no vamos, el agro no va a las tierras indígenas, la minería no va a las tierras indígenas. Eso, ya eso se lograba, digamos, esa negociación, sí, podríamos decir. Y un fortalecimiento también de todos los órganos de fiscalización. Eso, o sea, que no sucediera realmente, controles. Exactamente. Antes, en el gobierno de Lula y de Dilma, sí había un control importante ahí. Y ahora lo que hace Bolsonaro cuando llega, una de las primeras cosas es desfinanciar, claro, todo. Claro. Sí, Pilar. A propósito de lo que contabas vos y la pelea interna, que decir los intereses concretos, ¿no? El agronegocio y eso. Entonces no es casual que Bolsonaro se pelee con Macron, que es justamente el sector dentro de la Unión Europea que tiene que defender su agricultura, porque está basado políticamente también en ese sector, ¿no? Claro. Es interesante eso de Macron también. Claro, porque ¿por qué se enfrenta, ¿no?, de esa manera tan bestial también? Porque la verdad que viola todo el protocolo de cualquier cosa, de cualquier relación, digamos. Sí, como lo que pasa un poco con Bolsonaro es que es un, lo que dicen los politólogos, un outsider. Sí. Pero no es tan outsider, claro, ¿no? No es tan outsider porque siempre estuvo en la política. Es un tipo que toda sabe, la vida... Sabe de los costos, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Pero es verdad que trata de no seguir los protocolos y esto le da más popularidad, claro, ¿no? Eso, claro. No me gusta para nada el término populismo de derecha. Sí. Para mí eso no existe. Digo eso porque he escuchado y leído mucho sobre eso. Porque en Europa hay una caracterización, y en Estados Unidos, de populismo, sí, de derecha y de izquierda. Sí, no es un populismo de derecha, uh-huh, pero sí hay esa cosa de rechazo hacia la política tradicional, ¿no?, y a los protocolos. Y, claro, y eso puede hacerlo simpático. Claro, entonces claro, se aprovecha de esto. Incluso Bolsonaro habló de Macron y lo decía que no queremos ninguna política colonialista en nuestro país, ¿no? Es impresionante cómo también secuestra, ¿no?, lo nuestro, claro, para defender, y ahora soy nacionalista, ¿no? Ahora, claro, la Amazonía es nuestra, por lo y tanto... Y nadie se meta. Exactamente. Si la queremos destruir, la destruimos nosotros. Exactamente. Entonces, hace mucho eso también Bolsonaro. Algunas de las cosas que hace es para poder llamar la atención y desviar el foco del tema principal también. Eso pasa mucho. Uh-huh. Como una, sí, táctica. Ahora, ¿no le trae costos de todas maneras el, digamos, lo de Pilar es pertinente, muy pertinente, ¿no? Porque es cierto que tienen adentro un problema con los agricultores, ¿no? Que en general son pequeños o medianos en Francia. Pero esto de todas maneras, o sea, yo digo, para el discurso interno está bueno, le puede generar apoyos, pero no le genera contradicciones, digamos, a nivel de, bueno, de los poderes más globales de Europa, por, claro, ejemplo, o de este proyecto con la Unión Europea de estos convenios. Claro, hay una cuestión importante ahí a nivel global, que es justamente el periodo que estamos viviendo de emergencia climática, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el cambio climático y las medidas que deberíamos tomar de adaptación y mitigación respecto al cambio climático. Entonces, deforestar sería, sí, lo último que deberíamos hacer, claro, incluso en las cláusulas de este acuerdo de Unión Europea y Mercosur está que las áreas que serían de venta de carne a Unión Europea no podrían ser de áreas protegidas. De áreas protegidas, exactamente, solo anteriormente deforestadas. Pero obviamente eso no impide que vos empieces a deforestar otras áreas para, por ejemplo, exportar a China. Claro. ¿No? Claro. Entonces, sí. Es un tema. Si hay un aumento de demanda, es obvio que hay un aumento de producción, es una obviedad, ¿no? Entonces, también lo que pasa ahí tiene que ver con esto. Igual el acuerdo no sé qué va a hacer con esto, ¿no? Como ahora realmente lo que pasa en Brasil con el tema de la Amazonía es muy fuerte, porque justamente estamos en este momento de discusión muy fuerte respecto de cambio climático, claro. Calentamiento global, y justamente es la selva que garantiza, claro, que podamos equilibrar eso. Y bueno, no es menor lo que es la selva amazónica brasilera, ¿no? Es central 27%. En el mundo. Hubo un, sí. ¿Cuánto? 27%. Claro, es una barbaridad. Es en marzo hubo en Europa 1 millón de personas reunidas alrededor del cambio climático, digamos, pidiendo, o sea, un movimiento muy, muy fuerte, que por lo menos emerge como muy fuerte. Y el movimiento de mujeres también, ¿no? Que aparece en el mundo también y como contrapeso a toda esta avanzada neoliberal que es más que el neoliberalismo económico, digamos, es mucho más. Bueno, vamos a tener que hacer otro corte porque tal vez nos tengamos que despedir. Vamos a ver, ¿no? Cómo nos ayuda la luz. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa